La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Bueno, es hora de revisar los 5 que han pasado. En el puesto número 10 estuvo Lince el Fino, Te Doy Gracias. En el puesto número 9 estuvo DJ PB junto a André y Felipe con su tema titulado Bo para O Albo. Y en el puesto número 8 está Evan Krat con su tema titulado Cielo y Tierra. Y en este puesto número 7 está Eva Luna Montaner con su tema titulado Yo Me Salvé. Y en este puesto número 6 está nada más y nada menos Melissa Janet Romero con su tema titulado Solo Dije Que Sí. Bueno, hemos llegado a la última media hora de la programación de Top Interacción, la cima de los éxitos. Gracias por hacerme la compañía. Muchísimas gracias por estar pegaditos siempre de su radio. Desde el comienzo del programa. Muchísimas gracias también a nuestros queridos amigos que nos siguen día a día a través de la internet. www.interaccionfm.co.bo. A nuestros queridos amigos de Du Brasil, allá en Colombia, Estados Unidos, México, Centroamérica, Jamaica, Puerto Rico. A nuestros queridos de España, también a nuestros queridos amigos en Japón. Ah, Japón, hasta allá llega, ¿no? Llega nuestro radio, dijo el gaucho. Allá en Australia también nos escuchan a través de la internet. Muchísimas gracias por preferir nuestra radio, la Radio Interacción 90.3 FM. Y así de esta manera nosotros entramos a esta última media hora. Este tema ha sido apoyado por muchos, ¿ya? Por muchos. Solamente voy a mencionar tres personas. Quiero agradecer a esas tres personas que han votado por este tema, que está también muy bueno. Ya, muy buenísimo. Me imagino que esta semana va a batir récord. Yo creo que va a estar, si usted sigue apoyando así como lo hizo hasta hoy, en el puesto número uno. Yo creo. Yo tengo fe, ¿ya? Mucha fe. Mucha fe. Pues, gracias a usted, ¿no? Quiero agradecer a nuestro querido Samuel Cruz, a Richie y a Consuelito por votar este tema. Y hay muchas otras personas más que han votado, pero mencionándolo no voy a acabar, ¿ok? Estamos hablando de este puesto número 5. Está ocupando Funky con su tema Es Imposible. ¿Qué les parece si empezamos así, de esta manera, esta última media hora del programa Sion? Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Vivo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. ayer y alejado de ti. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena. Y ahora yo no soy yo, esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Estamos muy contentos y felices de que muchas personas se están uniendo a este grupo de Top Integración, la cima de los éxitos. Estamos muy contentos también por nuestros queridos amigos de allá del torno de la radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. Contentos y felices porque hay muchas personas, ¿no?, que nos escuchan en este horario que hacemos esta programación. Muy contentos y felices porque yo sé que usted también se va a unir, usted que me escucha ahí en su casita. ¿Quién no tiene Face? A ver, todos, ¿no? Hoy en día ya no es lujo tener Face. Nada que ver, ¿no? Todos tienen, así que todos tienen la oportunidad de hacerse amigo de Top Integración, la cima de los éxitos, ¿ya? Y así usted va a poder apoyar a su tema favorito, así como lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, Samuel, Richie, Consuelito y otras personas también que lo están haciendo a diario en la semana. También usted que escucha ahí en su casita, ¿no?, en la programación de la semana que se hace aquí. Gracias por pedir su tema favorito. Ese también cuenta, ¿ya? Si usted pide, por ejemplo, un tema que está dentro de este ranking, pues cuenta eso, ¿ya? Cuenta. Bueno, rápidamente nos vamos a... Pero antes, decirlo. Que Funky con su tema Es Imposible ha subido. Y no ha subido poco, ha subido mucho, ¿ya? El anterior semana estuvo ocupando el puesto número 9, wow. Y hoy está ocupando el puesto número 5. Cerquita del puesto del casillero número 1, ¿ya? De la canción más escuchada de la semana, cerquita. Yo creo que va a llegar, ¿ah? Va a llegar, dijo el gaucho por ahí. Aunque no estamos en Argentina, pero ya estamos hablando así, ¿no? Bueno, ahora es hora de presentarte el puesto número 4. En este puesto número 4 está Anet Moreno con su carro viejo. Siempre con su carro viejo. Bueno, ella está retornando a su puesto, quizás a su país, ¿no? Ella es de México, ¿ya? Es de México y está retrocediendo atrás. Con calma, pero está retrocediendo, ¿sí? Anet Moreno nos viene a decir Mi carro viejo en género balada. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Tengo un carro viejo que no quiere prender, ya ni las ventanas suben, no sé qué voy a hacer. Ayer me llamaron para decirme, Juan, ya no vengas al trabajo, estamos por quebrar. Tengo a mi hijo enfermo en el hospital. No le dan más esperanza, no puedo más. Solo con mis hijos he tenido que luchar. Porque se fue mi amor, me siento solo, quiero calor. Corazón, vuelve ya, que Dios te espera en la puerta. Él te quiere abrazar, él extraña tu presencia. Si él cuida de las aves y nunca olvida las flores, mucho más él cuidará.

sostienes como padre, que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto, aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada, pero no me pasa nada, es porque por ti mi vida ya estaba destinada. Que por más fuerte la prueba, mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. Escuchando Integración. Bueno, ya nos vamos acercando al número uno de la semana. Ya estamos cerquita, solamente nos separan dos temas: apretarse la mano, a cruzar los dedos. Uno de estas dos alabanzas tiene que ser el número uno de la semana. Ah, qué bueno que usted siga ahí en su casita permaneciendo, esperando que se termine este programa. Qué bueno, ¿no? Muchísimas gracias a usted, mi querido amigo, que nos escucha allá en torno, en la radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. A nuestros queridos amigos que nos escuchan también en la www.integracionfm.com.bo, en la internet, a nivel mundial que nos escuchan, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Qué bueno, estamos muy contentos porque ya nos acercamos al número uno de la semana. Ya nos acercamos. Bueno, es hora de presentarte este casillero número 2. Dependerá de este casillero número 2 que esté ocupando el puesto número 1, ¿no? Solamente nos faltan presentarte dos temas. Y uno de estos dos temas va a ser el número 1 de la semana. Señoras y señores, damas y caballeros, es hora de escuchar a Evan Kratt junto a Seth Condrey con su tema titulado Solo en Ti, permaneciendo en este puesto número 2. Y disfrutamos así, de esta manera. Están escuchando Top Integración, la cima de los ritmos. En medio de un problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, oh, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar, oh, oh. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, escuchando Top Integración, la cima de los la cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Estos son los 5 más escuchados del Top Integración. Posición número 5, Funky, con su tema Es Imposible. Es imposible. Puesto número 4, Anet Moreno con la canción Mi Carro Viejo. Tengo un carro viejo que no quiere prender. En el número 3, Alex Zurdo junto a Samuel Hernández, Yo Creo. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. Te presentamos al número 2, Evan Crabb y Seth Condrey nos canta Solo en Ti. No fallará. En ti confío mi esperanza, solo en ti. Este es el número 1. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de la programación de Top Integración, la cima de los éxitos. Bueno, agradecer a todos ustedes por haberme hecho la compañía, por estar siempre pegadito a su radio, a los transportistas, a los mototaxistas, a nuestros queridos amigos de diferentes mercados de aquí de Montero, y también un saludo y agradecerles a nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en torno, en la Radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. Muchísimas gracias por haber participado en este día. Muchas gracias también a nuestros queridos amigos que han votado ahí en Face, en Top Integración, la cima de los éxitos. Y sigan haciéndolo. Y gracias también por pedir, por apoyar, por su tema favorita en esta semana. Bueno, nosotros con este tema, con el número uno de la semana, yo me voy a despedir. Mi nombre es Sicto, su amigo, para hacerte la compañía siempre. Tercera semana consecutiva. Estamos hablando de Cristina Di Clario, con su tema titulado En el Trono. Está. Que Dios los bendiga. Chao. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. más.